¿A ti qué te dio? Te volverá a tocar sufrir el tedio. Ser un ejemplo a quitar de en medio. La enfermedad antes que el remedio. Pero te juro que viajo en el tiempo. Impregnado en resina, lo aplasto en la marquesina. Saludo a mi vecina. La policía en Berlingo parece un orca asesina. En esta fosa marina estoy perdido. Echaba un cigarrillo en los mundos perdidos. Solo veo renegror, un tremendo restregón. Belleza de retoque a lo Ana Obregón. Y me da asco, sabe de advertir fallos de racón. En media hora me hago un disco de macaco. Y es que las cosas grandes se construyen con tiempo. Los hinchas radicales de vivir el momento serán cadáveres bajo un montón de cimientos. Mientras doctor Arruga sigue en crecimiento. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo. Solo veo. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo. Solo veo. Tengo los ojos rojos del cloro. Humo de mojo directo de culo de moro. 3 kilómetros intermedios y cortes. Llega Dios como mercancía sin pasaporte. Me veo en tu tanga como en ala delta. Me llamas cerdo porque el rabo me da vueltas. Simbología nazi o es una cruz celta. Mejor pilla puerta en Elda. Es cuestión de opiniones. Si no son cánones, son cañones. No son limitaciones, son mis razones. Para bajarme a Moulin Rouge y marcarme otro blues. Homo homini lupus está escrito con tropezones. Mantén mi rima en una urna. Flor que recogí de la Napurna. Especie de bestia nocturna que no te deja dormir. Mató a Kenny McCormick y ahora viene a por ti. Y ahora viene a por ti, joder. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo. Solo veo. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo renegror. Solo veo. Solo veo renegror. Solo veo, solo veo renegror.